Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, día en el que vamos a quedarnos hablando de diversos asuntos, pero básicamente nos vamos a centrar en el mundo del automovilismo, porque el pasado fin de semana, como ya comentábamos en estos días, se cerraba el Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto con la disputa de la quinta edición del Rally del Alpujarra Oriental en Ugíjar, en Granada, al que acudieron un buen número de equipos formados por pilotos y copilotos locales. No solo en la prueba hubo resultados interesantes, porque, como ya comentábamos, en dos clases, en la clase 9 y en la clase 3, había dos equipos en cada una, dos equipos formados por ubriqueños que se iban a enfrentar por la primera posición del Campeonato de Andalucía en sus respectivas clases. Y así fue, porque en la clase 9, Esteban Gutiérrez con Javier Zaldívar y Sergio Álvarez con Conchi Gil se iban a enfrentar por esa primera posición. Finalmente fueron los primeros, los que partían también con algo más de ventaja, los que han terminado llevándose el título andaluz. Y no solo eso, sino que en la clasificación general se han quedado muy cerca de entrar en el podium del Scratch, cuarta posición para la pareja formada por Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar. Mientras que en la otra clase, en la que también íbamos a presenciar un bonito duelo entre ubriqueños, era en la clase 3, como decimos, entre Sebastián Zapata, al que ha acompañado durante esta temporada Jorge Domínguez Valle, y a Alberto Domínguez Arena y José Luis López Carrasco. Pues también se iban a jugar el título en esa clase 3, que finalmente se saldó con Alberto Domínguez como vencedor en la clase 3 de pilotos, y como copilotos a José Luis López Carrasco, porque ya decimos, aquí la lucha era doble. Por un lado peleaban por el título de pilotos, y sus copilotos obviamente por el título de copilotos. Además, Alberto Domínguez se proclama subcampeón de la Copa Federación, que es otro título, digamos, otra competición que forma parte del Campeonato de Andalucía. Junto a ellos hubo más pilotos, vamos a hablar en unos instantes de ellos, pero antes nos quedamos con el avance, los resultados de lo que fue la segunda y tercera, o mitad de la segunda y tercera jornada de la fase de grupos del Trofeo Polideporte de Fútbol Sala. Con los resultados termina la fase de grupos, por tanto, y lo hizo con los marcadores siguientes: Pantera 6, Oasis Lounge 5, Álamo 4, La Placita 2, Impala 1987 1, Quedeque 11, Estudiantes 10, APPs Pymes 0, Benocaz Nazarí 1, Autoser 2, Atlético Celtí 0, Revolución 6, Fran Generali 4, Brille 1979 0, Viajes Gran Mundo Tour 4, WAS 4, Viajes Gran Mundo Tour 7, Oasis Lounge 2, Pap Álamo 5, Corte Aguilar 1, Marca Morgans Marca 91-3, Panteras 1, La Placita 0, Estudiantes 6, Impala 1987-4, Construcciones y Reformas GG 5, Infosama 1, Benocaz Nazarí 3, Atlético Celtí 1, Quedeque 10, APP Pymes 0 y Autoser 2, Revolución 5. Insistimos en que con estos resultados, pues ya, no con la disputa de estos partidos, ya tenemos lo que es cuartos de final, los emparejamientos de cuartos de final y los horarios. Y son los siguientes: el viernes 19 de noviembre en el Pabellón Polideportivo Municipal, 10 y cuarto de la noche, Estudiantes Panteras. A las 8 en el Pabellón de los Remedios, Construcciones y Reformas GG Revolución. A las 9 en el Pabellón de los Remedios también, Pab Álamo Quedeque. Y a las 10, Marca 91, Fran Generali. Y las semifinales se jugarán el día después, es decir, el sábado, a las 10 de la mañana, en el pabellón, el ganador de Construcciones y Reformas Revolución frente al ganador del Marca 91, Fran Generali. Será la primera semifinal, la segunda a las 11, donde se medirá, en este caso, el ganador del encuentro entre el Pab Álamo y Quedeque frente al ganador del Estudiantes Panteras. Y otra cosa más que queríamos añadir de Fútbol Sala, que ya tenemos calendario de lo que va a ser la competición de Liga, y vamos a quedarnos con lo que van a ser los cruces en la primera jornada. En División de Honor serán los siguientes: Estudiantes Atlético Celtí, Autoser Marca 91, Quedeque Viajes Gran Mundo Tour, Revolución Brille 1979 y Pab Álamo Panteras. En Primera División, Celtas La Placita, Infosama Corte Aguilar, Oasis Launch APP Pymes, Impala 1987 Construcciones y Reformas GG, Guas Benocaz Nazarí, y descansará en la primera jornada el Fran Generali. Dicho esto, nos quedamos ya hablando de lo que fue esa quinta edición del Rally de la Pujarra Oriental, prueba con la que se cerraba el Campeonato de Andalucía. Una carrera en la que se ha llevado la victoria el almeriense José Antonio Aznar, a la postre pues campeón de Andalucía, antes de acudir a esta prueba, campeón de Andalucía de Rally de Asfalto. 8 ediciones ya que tiene en su haber el piloto de Cuevas de Almanzora, que ha dominado el certamen con su Porsche 997, y además no solo el certamen, sino que esta última prueba de la Alpujarra Oriental de Ugíjar, también en esta última prueba también ha conseguido la victoria. Por detrás, pues el sevillano Jesús Adorna, que estuvo peleando pues por esa segunda posición en este rally, todavía no lo tenía asegurado, y finalmente consigue asegurarse ese subcampeonato de Andalucía. Juan Adorna, ya decimos, ha sido, por lo tanto, el fue segundo en Ugíjar y ha sido segundo en el campeonato de Andalucía. La tercera posición pues para Mario Morillo, que ha sido el tercero en subir al podium del Scratch General de con Citroën AX de este campeonato de Andalucía. Pues eso en líneas generales es lo que nos dejaba este rally, bueno, en líneas generales, hablando de lo que es la lucha por el Scratch General de este quinto rally Alpujarra Oriental. En lo que hicieron, en lo referente a lo que hicieron nuestros equipos, los equipos de los ubriqueños, cabe destacar que Esteban Gutiérrez y Javier Zardíbar terminaron en el top 10 de la clasificación del Scratch, con su Renault Clio Sport, décimos clasificados. Decimoquintos pues fueron Sergio Álvarez Borque y Conchi Gil, con Renault Clio Sport también. Decimoctavo, Alberto Domínguez Arenas y José Luis López Carrasco, con su Peugeot 206. Y vigésimos, Sebastián Zapata Bórquez y Jorge Domínguez Valle, que con el Peugeot 106 se vieron obligados a abandonar, pero después pudieron engancharse en la modalidad de Super Rally. ¿Cómo queda, por lo tanto, la clasificación o ese duelo directo entre ellos? Pues en este caso, en la clase 9, como comentábamos antes, la victoria se la llevan tanto en el apartado de copilotos como copilotos, la victoria en la clasificación final del campeonato de Andalucía, queremos decir, Esteban Gutiérrez en copilotos, Javier Zaldívar en copilotos. Mientras que en la clase 3... la victoria del título, o el título regional mejor dicho, es para Alberto Domínguez Arenas, y el apartado de copilotos y en el apartado de copilotos José Luis López Carrasco. Decir que, por lo tanto, en esta clase 3, Sebastián Zapata en pilotos y Jorge Domínguez Valle en copilotos son sus campeones, y en la clase 9 pues ocurre lo mismo con Sergio Álvarez Bórquez y con Conchi Gil. Quisiéramos también resaltar que estamos hablando de clasificaciones provisionales, porque todavía la federación, una vez que concluye la última prueba del rally, o en este caso la prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía, no publica las clasificaciones y las puntuaciones, en este caso las puntuaciones oficiales, tiene un plazo hasta de 15 días, aunque suele también publicarlo con mayor anterioridad, ¿no? En torno a una semana, semana y poco, pues ya salen esas puntuaciones. Todavía no han salido las definitivas, entonces estamos hablando de datos provisionales, pero que los tenemos seguros. No podemos decir exactamente la puntuación, pero tenemos seguro que ha quedado así. Porque luego vamos estaremos con otras categorías en las que también vamos a hablar con sentido orientativo porque no hay puntuaciones. Por ejemplo, en las clasificaciones generales de copilotos, tanto la general absoluta de copilotos como la general de copilotos féminas, en este caso, donde además teníamos a varias ubriqueñas ahí peleando por la zona alta. De hecho, ya de eso hablaremos en la jornada de mañana, porque hoy nos vamos a centrar en lo que fue este Rally de Ugíjar y en esa pelea entre los ubriqueños por la primera posición del campeonato en la clase 9 y en la clase 3. En principio vamos a hablar con Esteban Gutiérrez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Se clausuró la temporada en Ugíjar con la quinta edición del Rally Alpujarra Oriental al que acudíais para terminar ya de asegurar el título regional en esa clase 9. Objetivo cumplido, ¿no? ¿Qué tal en líneas generales? Pues súper bien, súper bien. El campeonato se nos ha dado muy bien porque, ya te digo, hemos hecho el mínimo de pruebas para puntuar para el resultado final, que son 4. Y con estos 4 resultados hemos logrado ser campeones de Andalucía en nuestra clase, con lo cual yo diría que súper bien, sobresaliente, vaya. Uh-huh. A estas alturas todavía no se ha publicado lo que es la clasificación final, ¿no? Pero entiendo que también puedes haber subido alguna posición en la clasificación general absoluta. Sí, con los puntos que hemos tenido ahí en Ugíjar, que hemos quedado décimos en la general. Uh-huh. Somos también cuartos del escrado general de Andalucía. Uh-huh. O sea que inmejorable, ¿no? Está súper bien eso porque ya te digo, los 3 primeros son Aznar, Adorna y Morillo, que esos 3 han estado en el 99% de las pruebas, vamos. Aznar la ha corrido toda, si no me equivoco, y los otros 2 casi por el estilo. Y nosotros hemos corrido solo 4 rallies, estamos ahí detrás de ellos. Eso quiere decir que lo hemos hecho muy bien. Uh-huh. Te digo, teníamos incluso opciones de si alguno de los 2, Morillo o Adorna, tenía algún problema y no lograba terminar el rally de Ugíjar, acabando noveno del escra general lo adelantábamos. Quiere decir que estábamos ahí, en la pomada. Entiendo que también para muchos de ellos el rally más que nada era asegurar, ¿no? Sí, bueno, Morillo y Adorna se jugaban en sus campeonatos de Andalucía. Aznar lo tenía ya todo hecho, era campeón, pero Adorna y Morillo sí iban mano a mano, muy bonito, interesante. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que el coche de Adorna es muy superior a la X de Morillo y bueno, al final se la ha llevado. Pero bueno, se le han puesto las cosas difíciles y eso, ahí está. Uh-huh. Bueno, había que acudir a Ugíjar porque también lo hacía Sergio Álvarez, que era tu principal rival en esa pelea, en la clase 9, ¿no? Para sí. Nosotros es bonito tener ahí a 2 ubriqueños, ¿no? Y supongo que para vosotros mucho más. Sí, para mí ha sido un placer estar midiéndonos con Sergio y compitiendo con él, porque nos llevamos bien, ya sabes, en esto de los rallies la competición es sana, no tenemos más que una rivalidad sana en conseguir ser mejor que el otro, pero nos llevamos muy bien y ha sido un placer estar compitiendo con ellos. Ellos, la verdad, que el primer año que corrían con ese coche se tienen que adaptar todavía mucho, que de hecho nosotros, te lo pueden decir ellos mismos, que nosotros les hemos dado consejos de cómo se lleva y tal. Uh-huh. Así que nada, nosotros muy contentos. Había que acudir y no había que fallar, porque claro, en yendo ellos, pues si ellos hubieran estado, creo que había posibilidad de si era solo de si ellos acababan primero. Uh-huh. De llevárselo. Pero bueno, nosotros teníamos que acabar este rally con ellos ahí inscritos. Entonces había un poquito de presión por esa parte. Y bueno, y también interesante porque ya os vimos a lo que ambos equipos pudisteis hacer, tanto en el Sierra de Cádiz como en Sevilla, ¿no? Sí, hombre. En el Sierra de Cádiz ya sabemos que ahí es nuestro rally. Eso, este año el resultado que hemos conseguido ahí ha sido un espectáculo, vamos, acaba tercero del Scra general. A ver si conseguimos repetirlo algún año, va a estar difícil. Pero bueno, después, como tú dices, tanto Jerez como Sevilla hemos conseguido buenos resultados. En Sevilla creo que hicimos quinto y en Jerez un séptimo. Que estamos siempre dentro de los 10 primeros y eso nunca es fácil. Ya te digo, lo hemos visto claramente que no es fácil cuando hemos salido a Ujíjar, que es el primer año que salíamos y veíamos este rally y íbamos a correrlo. Y yendo a lo que nosotros podíamos ir, porque ya te digo, yo he ido tranquilo nada más que los dos primeros tramos, en el resto de, eran 10 tramos cronometrados, los otros 8 hemos salido a correr porque nos estaba gustando y nos divertíamos. Y era difícil, ¿eh? Era difícil estar ahí con ellos y porque los pilotos de la zona pues se saben más los tramos y eso. Así que, bien, es difícil mantener ese ritmo de los 10 primeros y ahí yo voy, que no es fácil estar ahí. Sí. Que parece como sencillo, ya por llevar este coche acabas ahí en estas posiciones, un quinto, un sexto, un séptimo, ¿no? Que no se crea la gente que esto es fácil porque vamos muy rápido, ¿eh? Claro, comentábamos, aquí lo importante para ti, dado tu objetivo, era no fallar, no fallaste, terminaste dentro del top ten de esta prueba, manteniendo cierta regularidad durante todo el día, aunque como tú comentas, un poco más abajo, porque ahí se os metieron todos los pilotos de la zona. Obviamente, es importantísimo, ¿no?, conocer el terreno, como os pasa, como tú comentas, como os pasa a vosotros, tanto con Jerez como con el Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, es muy importante conocer terreno o haber corrido el rally en ediciones anteriores, ya te digo. Nosotros no habíamos salido nunca a Ujíjar, habíamos estado un año viéndolo como aficionados, pero nunca habíamos ido a correrlo. Y son tramos muy difíciles, ¿eh? Por la mañana temprano los dos primeros tramos resbalaban que parecían pistas de patinaje, que es que ni Aznar, que lo comentábamos allí, y yo, ¿cómo lo llevas? Y es que imposible de llevar, es que eran pistas de patinaje, resbalaban muchísimo y no te librabas, vamos. Sergio hizo un trompo y nosotros en 4 o 5 curvas librábamos, es que resbalaba muchísimo. O sea que el rally es muy difícil, ¿eh? Había que tomárselo con cierta tranquilidad. En líneas generales, ¿te ha gustado? ¿Te ha dejado buenas sensaciones, digamos, los tramos que planteó la organización? Sí. Los tramos son muy bonitos, Jesús. Tienen de todo. Tienen zonas lentas, zonas rápidas, bajadas, subidas. Una cosa muy bonita que no tiene ningún rally de Andalucía, que es que pasan por medio de pueblos. Los dos primeros tramos atravesamos 3 pueblecitos, que eso está muy guay, pasas por medio de las calles y las aceras, las farolas, cuidado con una farola interior, con los resaltos, un cruce, está muy guapo. Y fuera aparte, además, tenía el primer tramo un rasante que casi que aunque no quisiera saltabas y volabas con el coche, las 4 ruedas las levantabas del suelo. Eso para nosotros era totalmente novedoso. A lo mejor los pilotos que hacen el nacional sí están más acostumbrados a eso, pero nosotros era la primera vez que hacíamos eso. Y eso nos daba una sensación de adrenalina que era un espectáculo. Vamos, saltar con el coche. La primera vez que lo hicimos en tercera tranquilote y saltamos. Y ya en la segunda entramos en cuarta fondo, la segunda y la tercera pasada. Y es una pasada, vamos, saltar con un coche de estos a 100, 110, 120 kilómetros por hora, saltar las 4 ruedas es una pasada, vamos, una sensación de adrenalina a tope, ¿eh? ¿Tú, en líneas generales, cómo te planteaste el rally? Pues eso, en líneas generales íbamos a ir a hacer nuestros tiempos concentrados en nuestras notas, a ver cómo iban saliendo, y veíamos que, hombre, estábamos detrás de los pilotos locales, pero que no estábamos mal. Le estábamos al mismo tiempo ganando a Sergio, que tampoco lo teníamos claro que podríamos ganarle y tal, y lo que queríamos era mantenernos con Sergio cerquita por si imagínate que abandonaban los primeros y Sergio tendría posibilidad de ser primero de la agrupación, y nosotros nuestro objetivo era estar cerca de Sergio. Y bueno, viendo desde el principio que estábamos por delante y eso, pues pues ya nos decidimos a correr un poquito más y a divertirnos. Uh-huh. Bueno, siendo la última prueba del año y ya con casi todo decidido, ¿se lo toma uno de otra manera? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres, porque nosotros allí casi que nos lo jugábamos todo. Uh-huh. Teníamos los deberes hechos, ¿no? Porque era muy fácil, acabando ya terminábamos, pero no. Sabes que en un rally cualquier cosita, cualquier imprevisto, cualquier avería mecánica te deja fuera, así que la presión la teníamos. Uh-huh. Y ya está, nosotros nos preparábamos bien el rally y queríamos hacerlo bien. Más que nada te lo digo por no arriesgar más de lo debido, ¿no? Sobre todo, sí, es lo que te digo, ya estamos... En ese aspecto no lo hicimos, Jesús. No lo hicimos uh-huh. porque, bueno, como sabes, nosotros, gracias a Dios, somos un piloto y copiloto fiable, que no fallamos, y ya conocemos el coche. Así que los dos primeros tramos, las primeras pasadas, fuimos muy tranquilos, pero viendo que teníamos el control del coche y tal, pues fuimos un poquito a más y a divertirnos. Y bien, luego los tramos de tarde, en uno de ellos se nos dio muy bien, hicimos las dos veces octavos crack, y tramo que era muy difícil también, estaba muy roto, sucio, y bien, estábamos muy contentos, vamos. Uh-huh. Cuatro pruebas en las que has tomado parte este año. Entiendo que el balance de 2021, muy positivo, ¿no? Muy positivo, súper positivo. Nosotros teníamos pues esa ventaja de que empezábamos en Jerez, que era de la zona, después venía Sierra de Cádiz, que también lo hacíamos seguro, y después Sevilla, que también lo hacíamos seguro porque tenemos un patrocinador de allí. Y entonces dijimos que haciendo esos tres rallies, si teníamos buenas posiciones y teníamos opción a ganar el campeonato, pues íbamos a hacer una última, que en este caso ha sido Ugíjar, que estaba programado que iba a ser de Ciudad de Granada, pero lo cambiaron por Ugíjar. Entonces, bien, viendo que los tres rallies esos salieron bien, pues nos aventuramos a terminar último, conllevando un poco más de gasto y eso. Pero bueno, ya decidimos hacerlo y ahí está, hemos conseguido lo que queríamos. Y en líneas generales, las cuatro pruebas las habéis terminado contentos con el y satisfechos con el rendimiento, ¿no? Sí, sí, sí, mucho, mucho, mucho. Ya te digo, en Sierra Cádiz el resultado de tercero escrás, eso fue inmejorable. Y luego Sevilla fue un quinto escrás que estábamos detrás de los tres tenores y de Miguel García Mogli que iba haciendo el nacional y probando ayer cose, o sea que esa posición era la que más podíamos estar, digámoslo así. Uh-huh. Y luego en Jerez también estuvimos muy bien, Uh-huh. Bueno, como tú dices, para la historia va a quedar el ser el primer ubriqueño en entrar en un podium del Scratch de un rally. Ya hemos tenido ganadores de subida, pero rally todavía no habíamos tenido ninguno en un podio. Y entiendo, Esteban, que también, aparte, satisfacción doble, porque sois dos, porque sois un equipo y porque Javier Zardiva también se lleva el título de copiloto en la clase 9, y no sé si al final entra en la clasificación general de copilotos en el podio final. Pues eso que dice, hay que esperar a ver las puntuaciones, porque me estuvo diciendo que Mariano Mitter, que es el copiloto de Adorna, no sabía si podía puntuar porque no tenía el mínimo de pruebas y tal. Uh-huh. Eso habrá que comprobarlo, pero sí, tiene, bueno, habrá que esperar a ver qué pasa cuando salgan las puntuaciones y eso, si se lleva el tercero del Scratch general de copiloto, pues más que merecido es, porque vamos, Javier ya se prepara los rallies digamos hasta mejor que yo, porque es que ya tiene un sistema de notas, un sistema de cantar y de llevar los tiempos y de prepararlo todo que es como un profesional, vamos, llamándolo así. Esteban, súper bien. El Clio, ¿cómo ha terminado el año? ¿Tienes previsto hacerle algún tipo de modificación, evolución, o ahora mismo funciona no lo tocamos? Pues la verdad es que el Clio tenía pensado al terminar esta temporada cambiar a llanto 16, porque tenemos una punta un poquito baja, que no llega a 160 kilómetros por hora, y teníamos pensado hacer eso, pero tengo que debatirlo todavía, porque claro, lo que me da eso es que llego antes a esos 160 kilómetros por hora, el coche va más alegre en todas las marchas, entonces tiene una alegría ahora mismo que cualquier marcha que le ponga se la bebe. Y no lo sé, no lo sé. Igual cogemos y pedimos cuatro llantas de 16 para probar a cualquier amigo y eso, y lo probamos en la primera del año o algo así, y no lo sé, a ver qué le hacemos. Por otra parte, no, porque necesitamos mejorar en suspensiones, que el coche está basiquito en suspensiones. Simplemente, para que tenga una idea, Sergio va con mejores suspensiones que nosotros, y eso se nota. Pero es mucho dinero, eso. Nosotros nos dedicamos a esto por hobby y por diversión, y no somos profesionales, y lleva mucho dinero todo. Así que no lo sé, en principio eso. Hay que pensárselo a ver cómo se presenta los próximos meses. Sí, sí. Con el balance de este año, ¿te planteas intentar dar un pasito más en próximas temporadas? Pues por mi parte no habría problema, y hay muchas ganas. Lo que pasa que sabes que el problema siempre es el mismo, que es el dinero. Los patrocinadores que tenemos pues nos apoyan hasta este punto. Y bueno, hablaremos con ellos y eso, a ver qué les parece, a dar un pasito más, como dices, pero es muy difícil. Sobre todo este hobby lleva mucho dinero y es muy difícil, la verdad. También te quita mucho tiempo en el trabajo, tienes que irte a entrenar, tienes que irte la semana del rally, el viernes, no lo sé. Veremos a ver qué podemos hacer. Claro, porque dar un pasito más sería intentar hacer más pruebas. No tiene otro secreto, ¿no? Claro. Es más gasto, obviamente. Sí, no, a un nacional no vamos a ir, eso está clarísimo, pero el siguiente paso en este caso sería pues empezar desde el primer rally y intentar hacerlo todo. Si lleva buenos resultados, coño, pues intentar estar ahí entre los tres primeros del campeonato o algo así. Pero no lo sé, va a ser muy difícil. Lo miraremos y eso, hablaremos con los patrocinadores, pero no lo sé. Será muy difícil. Ahora toca descansar, supongo, de la competición. ¿Cuándo sueles empezar a trabajar de cara a una nueva temporada ya? Pues a partir de este momento, vamos. Ahora, como dices, vamos a descansar un poco, pero ya estamos pensando en qué vamos a hacer, si le ponemos la decisión y si no. Si te decides, empieza ya a buscar llantas, buscar neumáticos. Ahora le quiero pegar otro repaso entero al coche. Desmontamos caja de cambio, se manda al preparador y la revisa de pe a pa. Esto es así, esto no para nunca, así que ahora lo haces con más calma, porque digamos que hasta marzo o abril no va a empezar, pero sí, que hay que ir mirando cosillas ya. Se descansa, como decimos, de la competición, no de todo lo que conlleva, ¿no? El competir posteriormente. Correcto. Pues nada, Esteban, pues lo vamos a dejar aquí, en principio, darte las gracias y la enhorabuena por ese título de campeón de Andalucía y sobre todo por el pedazo de temporada que has completado. Y nada, mucha suerte para esos futuros proyectos, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Déjame saludar y dar las gracias a toda la asistencia que hemos tenido, que en verdad el grupo de familia y de amigos que tenemos, que se han portado de lujo y está clarísimo, lo digo en cada entrevista que me hace y lo seguiré diciendo, que sin ellos no podemos estar en ningún sitio, porque piloto y copiloto se van a un rally y sin tener a nadie detrás no hacen nada, te lo digo así de claro. Así que darle las gracias a ellos y a los patrocinadores que están siempre detrás. Y a ustedes también, hombre, por la entrevista y la divulgación que nos hacéis. Muchas gracias por lo que a nosotros nos respecta y, bueno, lo dicho, que mucha suerte y un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego, Jesús. Seguimos hablando de este rally de la Alpujarra Oriental, de esta quinta edición que se disputó en la localidad granadina de Ujíjar, o al menos era la del centro, la dirección del rally, ya saben que abarca mucho más terreno. Y lo vamos a hacer hablando pues del otro duelo del que estábamos pendientes, de otro duelo entre ubriqueños, entre Sebastián Zapata y Alberto Domínguez, en la clase 3, de la que finalmente salió como vencedor Alberto Domínguez, que con esa victoria además se lleva el título de campeón de Andalucía en esa clase 3. Hablamos con Alberto, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También acudías a Ugíjar con la idea de pelear por el título en esta ocasión de la clase 3 del Campeonato de Andalucía, en duelo directo además con un paisano. ¿Qué tal te fue todo? Bueno, pues la verdad que empezamos el rally con la intención de eso, de competir directamente con Sebastián Zapata, que además es un gran amigo nuestro, uh-huh. Y a ver qué transcurría todo. Y finalmente, pues, conseguimos ganar en la clase 3. Uh-huh. Como para otro ubriqueño, era la primera vez que acudías a este rally, ¿no? Sí, la verdad es que sí, era la primera vez que acudíamos a ese rally porque nos faltaba... Teníamos que ir para completar las pruebas mínimas del campeonato y digamos que estábamos obligados ya a ir. Uh-huh. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué tal los tramos? ¿Se asemeja a algún otro que hayas corrido o tiene esa personalidad propia? Pues ¿no? La verdad que en principio me chocó bastante el paisaje, porque no tiene absolutamente nada que ver a lo que tenemos aquí, a la sierra de aquí de Cádiz, no tiene uh-huh. absolutamente nada que ver. Después las carreteras sí es verdad que son muy parecidas, muy... en bajada, en subida, con curvas muy sinuosas, algunos tramos que resbalan, pero bien, la verdad que muy bien. En líneas generales nos comentan que es un rally difícil y además viendo, el entre comillas, el dominio que han tenido también los corredores, los pilotos de la zona, nos imaginamos no la, lo diferente que tiene que ser a lo de aquí. Sí, la verdad es que sí, es un rally muy... ha sido difícil porque además nos ha llovido en algunos tramos y en aquella zona de la Alpujarra en dos curvas está lloviendo y en las siguientes dos curvas está el sol fuera. Uh-huh. Entonces nos hacía que fuera complicado también a la hora de elegir los neumáticos. Y a eso también se le sumaba, como bien has dicho, los participantes de aquella zona y de Almería que corren muchísimo. Uh-huh. Bueno, y en este sentido, ¿cuáles eran tus planes previos en este rally? ¿Con qué te sentías satisfecho? Pues yo, sinceramente, con llegar al rally, disfrutarlo y acabarlo, me sentía satisfecho, porque la verdad es que un rally que está bastante lejos a la hora de tener un problema o de tener algo, es bastante lejos, no tienes la cercanía de buscar recambios o piezas si tuviera algún problema. Y entonces con simplemente terminarlo, yo me daba por satisfecho. Uh-huh. Bueno, viendo los tiempos de los tramos, parece que los primeros tramos fueron muy muy igualados, los de la mañana, con poca diferencia con respecto a ese duelo directo con Sebastián Zapata, salvo en el cuarto tramo, donde ya perdió contigo unos 5 segundos. No obstante, bueno, estamos hablando de poca diferencia, al menos durante esos primeros cuatro tramos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que desde primera hora comenzamos los dos con una igualdad, vamos, que estábamos rodando en los mismos segundos arriba, uno ganaba un tramo y otro ganaba otro, un tramo y más o menos y fuimos toda la mañana casi igual, prácticamente igualados. Uh-huh. Es más, incluso en un tramo creo que conseguimos exactamente el mismo tiempo, la misma décima, el mismo segundo y la misma centésima, que esto no lo habíamos visto nunca, igualamos los dos al mismo tiempo. Uh-huh. Y en la última pasada por el tramo A, digamos, por el primer tramo, ahí bajaste casi 20 segundos el tiempo que hiciste en tu primera pasada, ¿no? Sebastián tuvo ahí problemas, ¿no? Que lo alejaron y terminó, no sé sí, si fue ahí aquí. Sebastián tuvo problemas, a eso se le sumó, como te he comentado antes, que nos llovió al principio del tramo, después salía el sol, después había otras zonas muy mojadas. Y viendo ya la ventaja que le teníamos a Sebastián por la mañana, pues decidimos no arriesgar demasiado. Uh-huh. Sebastián, tengo entendido que terminó abandonando y reenganchándose en Super Rally. Sí. Uh-huh. Se retiró en un par de tramos, pero al final se reenganchó en Super Rally, reparó y terminó y corrió los últimos dos tramos de la tarde también. Uh-huh. Entiendo que a partir de ahí, como tú dices, ya te tomas el rally de otra manera, ¿no? O sigues igual. Claro, ya te lo tomo de otra manera porque ya le lleva una cierta ventaja y no es necesario arriesgar más de lo necesario. Simplemente con llevar, seguir manteniendo la distancia con él, pues no es necesario seguir aumentándola. Uh-huh. Hombre, teniendo en cuenta lo ajustado de los presupuestos de los equipos, en esos momentos uno tiene que pensar con frialdad, que además es la última prueba ya del año y que el objetivo ya está medio cumplido, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que es un deporte bastante caro y desplazarse a esos sitios tan lejos con la familia, amigos y toda la gente que te apoya, te hace pensar algunas veces eso, no arriesgar más de lo necesario. Uh-huh. Oye, Alberto, finalmente has tomado parte en 4 pruebas de este campeonato de Andalucía. ¿A principio de temporada ese era tu planteamiento o te has ido animando poco a poco viendo los resultados? Pues no, la verdad que no era nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento era, como hemos hecho siempre, participar en las pruebas de aquí de la zona. Pero cuando ya íbamos a mitad de temporada y íbamos, la verdad, porque hemos estado dominando la clase 3 durante toda la temporada hasta el Rally de Sevilla, que tuvimos un pequeño percance, una avería, que finalmente conseguimos solucionar y terminar. Ya Sebastián nos adelantó, pero la mayoría de la primera parte de la temporada íbamos dominándola. Entonces ya al ver eso, pues ya nos obligamos directamente a terminar ya con la última prueba. Claro, viendo aquí las puntuaciones, sí se ve esa de Rally Slicks de Sevilla. ¿Qué os pasó exactamente? Pues tuvimos problemas con el coche, un retén de aceite que se rompió y manchó el embrague y demás. Y la verdad que gracias a la asistencia y amigos que estuvieron allí ayudándonos, pues conseguimos solucionarlo y nos reenganchamos en Super Rally. Simplemente ya para terminar el rally, porque ya los puntos había pocos que conseguir y que sumar, pero bueno, al menos por lo menos lo terminamos. Uh-huh. Bueno, Alberto, la sociedad que tienes con José Luis López Carrasco ha funcionado de la maravilla, ¿no? ¿Qué tal es? ¿Estáis contentos los dos por cómo han ido las cosas? Supongo que sí, porque se habéis llevado los dos el título en vuestra clase, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos porque además comenzamos con este nuevo vehículo, porque anteriormente hemos participado con otro vehículo. Y tanto él como yo hemos ido aprendiendo rally a rally, hemos ido mejorando en cada prueba y al final eso se nota bastante. Uh-huh. Y ya que hablas de él, ¿qué tal ha rendido el Peugeot 206 en este 2021? ¿Has tenido que estar muy encima de él? Pues no, la verdad es que no, que se ha portado bastante bien. Lo que sí es verdad que también, como hemos estado también participando en la Copa FA, tenemos que llevar unos reglajes específicos y unas piezas específicas que no permiten tampoco que tenga demasiada potencia. Claro, nosotros hemos comentado, yo no he caído en eso, que aparte de jugaros la victoria en la clase 3, tanto Sebastián como tú, se jugabais el subcampeonato de la Copa de la Federación. También de la Copa FA, correcto, también nos jugábamos eso. Había bastantes cosas en juego, bueno, interesante, ¿no? Este último rally. En líneas generales, Alberto, 2021 para ti, ¿cómo ha sido? Pues la verdad que es increíble. Para mí era impensable correr una temporada completa de rally, porque además de la temporada completa de rally, hemos participado en la subida a Ubrique también. Sí, sí. Y entonces, la verdad es que esto para mí ha sido impensable, un año entero participar en tantas pruebas. Jerez, Sierra de Cádiz, el Slick de Sevilla, Ojíjar y Subidubrique, en Jerez y Sierra de Cádiz, ¿qué tal? Pues la verdad es que bastante bien, sobre todo en Jerez, porque era la primera prueba en la que participábamos con el nuevo coche y no estábamos acostumbrados a él, y la verdad es que tuvimos un comienzo bastante bueno, quedamos en segunda posición en la Copa FA. Y también quedamos bastante bien. Entonces, a raíz de ahí fue cuando ya nos dimos cuenta que teníamos posibilidades de hacer algo más. Participamos ya después en el Sierra de Cádiz y íbamos primero de la clase y segundo de Copa FA, y a raíz de ahí fue cuando ya decidimos completar la temporada entera. Bueno, ya la temporada cerrada, 2021. Pensando, supongo que ya en 2022, y comenzamos por parte. Lo primero, el vehículo. ¿Vas a trabajar en él de aquí a la próxima temporada o lo vas a dejar prácticamente igual? Sí, vamos, tenemos intención de hacerle algunas mejoras, porque sinceramente las partes con pendientes y demás, eso en falta un poco más de potencia, se me queda un poco corto de potencia. Vamos a intentar mejorarlo un poco dentro del reglamento y de las copas que vamos a participar y demás para poder cumplirla y poder participar, pero intentaremos hacerle alguna mejora. ¿Y en lo deportivo para 2024 qué tienes en mente? Pues en principio igual que este año. Vamos a participar en las primeras pruebas de la zona de caza, como yo digo, Rally de Jerez, Sierra de Cádiz, en función de cómo vaya saliendo todo, pues así ya iremos decidiendo. ¿Y en principio solo centrándote en rallies o tienes pensado ahí alguna subida como este año, por ejemplo, en Ubrique? En principio solo rally, aunque la subida a Ubrique es la subida de caza, aunque no puntuemos ni nos centremos en ese campeonato, pero seguramente también participaremos. Pues nada, pues Alberto, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por ese título de campeón de la clase 3, subcampeón de la Copa FA, y también a tu compañero José Luis López Carrasco como copiloto en esa clasificación de copilotos. Nada, pues desearte mucha suerte para la próxima temporada, ¿vale? Perfecto, venga, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues esta crónica, este resumen que queríamos hacer del Rally de Ugíjar y del Campeonato de Andalucía en general nos va a quedar un poco incompleto porque es que no tenemos tiempo para más, pero recordamos que mañana continuaremos con él porque es que nos quedan pendientes y hoy hemos hablado con dos pilotos, mañana lo vamos a hacer con dos copilotas que también tienen mucho que decir, no solo en el Rally de Ugíjar, sino lo que ha sido la temporada de este Campeonato de Andalucía de Rallys, o lo que ha sido en general, en el caso de Esther de la Torre, lo que ha sido la temporada en esa Copa de España de Suzuki Swift. Pero ya, como decimos, no tenemos tiempo, lo dejaremos para mañana. Será a partir de las 6. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.